Bien, y en este sentido, bueno, esta es la mesa que va a estar acompañando. ¿Y quiénes integran la revista? ¿Cómo surgió esto de juntarse? ¿Y cuánto tiempo les llevó también poder llevarla a cabo en estos contextos? Bueno, a ver, la revista, como te decía y te comenté en realidad más en profundidad la primera etapa, pero tuvo una segunda etapa durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y tuvo una tercera etapa en la década del 70, donde, digamos, quien se posicionó como la referencia más destacada de la revista Hechos y Ideas en el momento fue la filósofa Amelia Podetti, que realmente planteó una filosofía centrada en Latinoamérica, que fue guía de todo lo que se conoció después como la Organización Única del Transvasamiento Generacional, y que fue una instancia de formación de dirigentes políticos, sindicales e incluso religiosos, muy importante, digamos, todos del lado del pensamiento nacional. En este grupo de dirigentes formados en la impronta de Hechos e Ideas, podemos contar a Jorge Bergoglio, ahora devenido en el Papa Francisco, digamos, y que reconoce Francisco la influencia de Amelia Podetti en su formación y en su concepción, digamos, y que está muy plasmado en la encíclica Laudato Si, que fue presentada en el año 2015 por Francisco. Entonces, digamos, esta cuarta etapa junta a muchos de los discípulos de Amelia, incluso el hermano de Amelia, que nos va a acompañar esta tarde, Humberto Podetti, y también convoca a generaciones más jóvenes, digamos, pero que reconocen en esta tradición política del irigoyenismo, el peronismo, la posición, digamos, correcta del lado de los intereses nacionales. Entonces, bueno, y la particularidad que tiene esta cuarta etapa es una gran articulación a nivel nacional, digamos. No solamente se conduce desde Buenos Aires esta cuarta etapa, sino que tiene un nutrido sistema, digamos, de corresponsalías en todas las provincias de la Argentina, que ha hecho de Hechos e Ideas rápidamente, 2 años, digamos, una referencia bueno, del pensamiento y de la política, digamos, esa impronta de no despreciar la coyuntura política en cada uno de sus momentos, es fundamental en Hechos e Ideas. Entonces no se queda solamente en las ideas, sino que también pone mucho énfasis en los hechos que están aconteciendo en la Argentina y en la región. José, y para poder adquirirla, ¿cómo se puede hacer? ¿Va a estar esta tarde y después, cómo va a ser de alguna manera el circuito? Bueno, a ver, esta tarde efectivamente quien quiera comprar la revista va a estar disponible, y la verdad que todavía no tenemos ningún punto de distribución fijo, pero también podemos compartir nuestros contactos, y quien quiera acceder, lógicamente puede. Estás en libertad de compartir mi teléfono, si te parece, o si no, el teléfono de la corresponsal local, que es Belén Echegaray, para acceder al número. Buenísimo, buenísimo. Si te parece, ahí después lo dejamos a disposición y quienes Sí, por supuesto. nos quieran llamar y para poder adquirirla, ahí los contactamos. ¿Te parece, José, que volvamos a reiterar la invitación de esta tarde? Sí, por supuesto. Bueno, esta tarde a las 18:30 en la calle Corrientes 237, que es donde funciona el sindicato de Sutiaga, va a tener lugar la presentación del cuarto número de la revista Hechos e Ideas, con un panel de lujo, donde va a estar la doctora María Eugenia Martín, el doctor Humberto Podetti y el secretario general del sindicato de Sutiaga, Oscar Arancibia. Así que, bueno, los esperamos a todos a las 18:30 horas. Perfecto. José, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y por permitirnos hacerle llegar esta invitación a sus oyentes. No, por favor. Lo escuchábamos a José Jofré, integrante de la Mesa de Hechos e Ideas de Mendoza, la cuarta etapa que se vuelve a reeditar de esta revista.